yo me comprometo a traer 5,000 papelitos que diga únete al paro del 21 de agosto, ayúdenme a repartir. Necesito San Francisco, necesito el Prado, necesito la UNSA, necesito Zona Sur, las Villas. Eso es avanzar. Yo he mandado ya hacer a la imprenta, me ha dicho el sábado se lo voy a entregar. ¿Pero qué dice el papel? Únete al paro del 21 de agosto, nada más, porque la gente no le gusta leer. Yo me gustaría ponerle muchas cosas de decir ese desgraciado de tal por cual, pero no puedo. La gente recibe el papelito, únete al paro del 21, nada más. En rojo un papelito cuadradito, nada más. Yo personalmente, como Carmen Portillo, estoy pagando de mi plata, pero no hay problema. 5,000 ustedes se reirán, pero algo es algo. Es un granito de arena. Ayúdenme a entregar, chicos. Claro que sí. Seguro, Carmen. Propositivamente, mi querido presidente. Creo que para esos lugares, para esa acción también, tiene que ser, no mucha gente, pero gente de confianza. Porque no necesitamos... No, gente de confianza y no mucha gente. ¿Por qué? Porque necesitamos solamente, no vamos a gritar, vamos a salir con nuestros letreros, y entonces ustedes, los que entren a entregar las cartas, esa carta tiene que ser sellada, sacar la foto y subirla a las redes. Pero, para que el ciudadano sepa también que está entregado. ¿Dónde se trató? Hace rato estaba con el general y el Estado Mayor. O sea, estuvimos hablando de la, del cantón, ¿no? Lo que explicaba él era lo siguiente, decía de que son tres cartas en distintas, no es solamente en el Estado Mayor. Tenemos que hacerlo en la, con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Naval. Entonces son tres lugares, por eso claro. yo no quería tocar mucho el tema porque... Ya, ahora que estamos así, lo voy a tocar. Son tres puntos son. Fuerzas, la naval. ¿Para dejar la carta? Claro. A los tres lugares tenemos que dejar la carta. Ya. Una carta para cada uno. Uh-huh. Entonces tenemos que dividirnos en tres grupos. El cantón lo va a hacer en los tres lugares. Me parece acertado. Es que dos o tres personas vayan y dejen al comando de la policía, al comando del ejército, a la fuerza naval y a la fuerza aérea. El mismo tenor de carta, etcétera, hacer con un plantón de unos no sé cuántas personas que podríamos asistir, el dejar la carta en el Estado Mayor, aquí en la policía. Ese sí, ahí sí valdría la pena. Cartas y un civil, una mujer, ¿ya? Empiece a llamar, ¿no? Decir, compañeros de las Fuerzas Armadas, qué es lo que estamos haciendo, qué están esperando para unirse al pueblo. Si esto, un montón de cosas. Ustedes están para respetar. ¿Esa carta la dejarían ahí en el Estado Mayor? ¿Cuándo sería eso? Eso vamos a ver. Y el mismo lunes sería el plantón. El plantón, ahí mismo, pero no tienen que aparecer ahora sí. ¿A qué hora sería el plantón? A eso de las 10 de la mañana. Pero eso solamente en silencio, por eso no lo hemos querido plantear en el. Claro, y van a estar pero toditos los de servicio pasivo. Van a favorear. Eso sí. Sí, por eso. Solamente a nivel de comité cívico tenemos que hacerlo. De gente percibida. No estamos pero siendo la afectación de algo parecido o no, no sobre lo mismo, pasar en lo mismo, pero como dice, vi un magnífico, no sé qué. A la primera fila va a haber una banda de mujeres. Ya, nosotros pero ¿dónde hay eso? Pero... Creo que lo he apuntado en la esto, hermano, tengo. O no lo voy a perder. Ya. ¿Y nosotros por detrás? Yo voy también de la Roxana, creo que se llama. Ya es igual.